mi papá no está desaparecido, mi papá se exilió después de que desaparece mi mamá. Mi papá me dejó a mí con mis abuelos maternos y se fue, estuvo en Costa Rica, en Cuba y en México, y volvió con la democracia. Mucha gente, ante el miedo por la persecución política, cuando tenía la posibilidad de hacerlo, porque además también era muy dificultoso conseguir la manera de irse del país, no era sencillo, por la persecución y porque había que tener las posibilidades económicas para poder irse. Y después encontrar la manera de sobrevivir en el exterior. A mí siempre hubo un caso que me impactó de una compañera de hijos que hoy vive en Holanda y que tiene la forma parte de la agrupación Hijos Holanda, que ella se exilió cuando matan a su papá. Su mamá estaba muy enferma, muy grave y estaba internada. A su papá lo matan, que ya tenía una nueva pareja. Y la pareja de su papá se escapa a Holanda con ella, con su hermano. Ella tenía ya 14 años, el hermano tenía 12. Y tenía un hermanito más chiquito que era de su papá con su nueva pareja. Ella se va a Holanda y no sabe ni el idioma. Viven en un centro de refugiados un tiempo, después la mujer de su papá se pareja con otra persona y ella termina quedando huérfana en un orfanato junto con su hermano y le permiten salir a los 16 años teniendo que hacerse un trabajo para solventar, además, poder sacar a su hermano del orfanato y hacerse cargo de su hermano en un país en donde no conocía ni el idioma. Y esas situaciones, fueron bastante frecuentes de encontrarte en un país ajeno, con una cultura ajena, sin dinero, sin ninguna posibilidad, sin ningún conocido, y tener que sobrevivir en, el exilio.